Lourdes Martínez y Martínez Panza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Entre el proletariado. Entre el proletariado. Es muy difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez, hoy es sábado 25 de julio del 2015. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país, en la Ciudad de México y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Hola Martín, buenos días. Hola Lulú, amigos del auditorio, buenos días. Enviamos un saludo a toda la clase trabajadora del país, a los jubilados y miembros activos del Sindicato Mexicano de Electricistas en Resistencia. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia. Primeros dos años del gobierno del presidente de la República, el priista Enrique Peña Nieto, en México la situación de la pobreza fue de mal en peor. 9 de cada 10 mexicanos sobrevivimos en la extrema pobreza, en la pobreza o en condición de vulnerabilidad, principalmente debido a los bajos ingresos de la población. De acuerdo a la medición de la pobreza que dio a conocer el jueves 23 de julio del 2015, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval. El informe destaca que entre el 2012 y 2014, periodo de la transición del gobierno panista que encabezó Felipe Calderón al gobierno priista de Enrique Peña Nieto, en la presidencia de la República, la pobreza extrema se redujo en 100.000 personas, al pasar de 11.5 a 11.4 millones de personas, pero se sumaron 2.528.000 mexicanos en la condición de pobreza y aumentó la población vulnerable por la reducción de sus ingresos al punto en que hay personas que no tienen ni para comer, sostuvo Gonzalo Hernández, secretario ejecutivo del Coneval, en conferencia de prensa. El estudio del Coneval detalla que la población con un ingreso inferior a la línea de bienestar creció de 60.6 a 63.8 millones de mexicanos, 3.3 millones de personas más que en 2012. ¿Cómo ven esto? Ayer Rosario Robles intentaba explicar que había disminuido la pobreza extrema, pero disminuyó en 100.000 personas. Pero en realidad la pobreza en general se disparó, pues 20 veces más de lo que disminuyó en la pobreza extrema. O sea, dejaron de ser pobres extremos para sumarse a la pobreza. Y además se sumaron otros 2.300.000 personas. Pues es muy claro que la política económica que se implementa en nuestro país no obedece a los intereses de la mayoría de los mexicanos. Las últimas reformas que se han impuesto desde la Cámara de Diputados y senadores, que hicieron creer en una campaña publicitaria con bastante recurso inyectado de los ingresos propios del país, decían que iban a llegar las inversiones, pero a pastos, ¿no? Que con la reforma laboral iban a generar empleos, con la reforma energética dijeron que se iban a generar 500.000 empleos, que iba a llegar bastante inversión, con la extinción de Luz y Fuerza que la economía se iba a mejorar en nuestro país, que con la reforma educativa iba a ver mejores condiciones para los propios maestros y en beneficio de la población. Y hoy vemos que todas estas reformas que han aprobado desde la Cámara de Diputados y senadores prácticamente obedece a los intereses de los empresarios y de las multinacionales. Pues hoy podemos señalar con estos datos que ninguna de las reformas que se ha impuesto desde el Congreso con iniciativas presentadas por el Ejecutivo han beneficiado a la población. Al contrario, estamos en una recesión económica. Se demuestra perfectamente la paridad del precio del dólar y vemos que todas las áreas, principalmente de la manufactura y las áreas de la industria y el tema de la agricultura, están abandonadas. Nos están haciendo un país dependiente de las multinacionales y siguen saqueando nuestra nación. Entonces es muy claro, ¿no? Y para profundizar en el tema se encuentra en la línea telefónica la maestra Josefina Morales, profesora e investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muy buenos días, maestra, ¿cómo está? Buenos días todo el equipo y sobre todo buenos días toda la audiencia de este importante programa radiofónico. Pues sí, Lulu, me preguntabas que comentáramos juntos qué pasa con estos datos tan dramáticos y escandalosos que cualquier otro gobierno debería, por lo menos pues, de vergüenza, renunciar, de que la pobreza en nuestro país ha aumentado, de que seguimos siendo uno de los países de mayor extrema desigualdad en el mundo. Y efectivamente, con los datos oficiales que se hacen cada dos años, que el Instituto Nacional de Informática, de Economía Informática, realiza para saber cómo está el ingreso de los hogares y el gasto de los hogares. Se reporta en el 2014 que se levanta la encuesta que la situación del país no ha cambiado, sino que ha empeorado. A partir de este informe que se presentó hace unos 10 días, el Coneval, el Consejo Nacional de Evaluación de Políticas Sociales, de Desarrollo Social, también realiza un estudio, sistematiza más la información y entrega inmediatamente un reporte. Y en este reporte encontramos que el número de pobres en el país aumentó en 2 millones de personas. Y se dice fácil, pero si pensamos en 2 millones de personas, en el número de familias, en su ubicación, en dónde están, y encontramos desde luego que los pobres más pobres siguen siendo nuestros pueblos indígenas, y que la desigualdad es brutal a nivel regional. Y la pobreza ahora, en estos estudios estadísticos, se intenta clasificar gradualmente para tratar de aplicar lo que ellos llaman sus políticas focales. Entonces buscamos a los pobres más pobres, la pobreza extrema, y otros son los pobres moderados, y otros, que como Julio Botvinnik estima, son pobres pero no registrados, ¿no? El documento estima que 55 millones de mexicanos están en condición de pobreza. Y son 2 millones más de los que había hace dos años. O sea, antes de que iniciara este sexenio sigue incrementando el número de pobres y se comprueba que con esas políticas estructurales de las que ya hablaba Martín, que no han resuelto los problemas nacionales, lo que sí tenemos es una economía, un sistema económico y político que lo que hace es fabricar pobres, es una fábrica de pobres. Maestra, bueno, usted que tiene experiencia en estos asuntos del Tratado de Libre Comercio, pues las reformas estructurales que están permitiendo la apertura de todo hacia las transnacionales, ¿qué impacto ha detectado usted que tienen en la realidad? Mira, precisamente el otro de los grandes expertos del país, Julio Botvinnik, da datos del 92 al 14, o sea, los 20 años del TLC, y nos dicen que en esos 20 años del TLC se ha aumentado el número de pobreza, ha caído el ingreso, y la desigualdad social es muy grande. El problema del empleo, de la precariedad del empleo, de las políticas estas de laborales que acompañan, que sostienen a estas políticas económicas, pues el impacto ha sido brutal. Y dentro de la pobreza y esta situación crítica económica, o sea, no solo es un dato aislado, con la devaluación nosotros tenemos que la devaluación encarece las importaciones. Y parte muy importante, cualitativa en las importaciones, es la importación de alimentos. Estamos importando más la mitad del país, más del 80% del frijol, la tercera parte de la leche, el 80% del arroz, o sea, de los alimentos básicos, y en un momento, desde luego, hasta los huevos. Entonces van a subir los alimentos. Y aunque diga el señor Carstens, que siempre dice tontería y media, que no es cierto, nosotros ya registramos la semana, en estos días, que ya aumentó la leche liconza. Entonces vemos que el impacto va a ser muy grave. Además, lo que tenemos, uno de los impactos graves del Tratado de Libre Comercio, está en el empleo y en la calidad del empleo, que es realmente dramática. Las políticas de, como ya señalaba Martín, de cerrar las fuentes de trabajo públicas, ahora con los maestros, vamos a tener miles de maestros desempleados y no se diga miles de trabajadores de Pemex. Entonces lo que vamos a seguir teniendo es esta reproducción de pobres y en una situación muy dramática. Pero es muy importante que no solo veamos esto de que aumenta el número de pobres o que se reduce en 100.000 personas el número que vive de pobres en pobreza extrema, según los cálculos oficiales, que no representan ni el 2% del número de pobres que había hace 3 años. Maestra, bueno, nosotros aquí en Frecuencia Laboral, en nuestro portal, hemos publicado información respecto a cómo las reformas estructurales han ido anulando los derechos humanos laborales, han ido provocando que se reduzcan los salarios, el nivel de empleo, el reparto de utilidades, han eliminado la seguridad social, y nos decía el maestro Roberto Hernández de la Universidad Autónoma Metropolitana que incluso no han generado empleo porque las inversiones que habían hecho llegaron hace tiempo y las nuevas inversiones no han llegado. Sí, está todavía lento el proceso de inversión extranjera, pero aparte lo que se ha registrado también de una manera importante en los últimos 15 años, en lo que va de este siglo, es que mucha de la inversión extranjera que llega ha sido para comprar empresas mexicanas ya hechas. Y en su reorganización empresarial, para el extranjero, más que crear empleos, corren a trabajadores. Y aparte de esas grandes empresas, ¿no? Ahí está Modelo, han despedido miles de trabajadores. Sí han creado empleo en el sector de automotriz, en el sector de autopartes. Se han creado empleos. Pero entonces es muy desigual el impacto de la creación de empleo y sobre todo de los salarios. Y los salarios, desde luego, sabemos que inclusive en la industria automotriz son la séptima parte de lo que reciben los trabajadores de la industria automotriz en Estados Unidos, que han sufrido una situación dramática también, ¿no? Otro elemento que yo quería comentarles, que me parece muy importante siempre verlo junto con esto de la pobreza, es la distribución del ingreso. ¿Quién sí gana? ¿Quién concentra la riqueza? ¿Y cómo la concentra? Los datos de esta encuesta, que divide a la población, cada 10% de los más ricos, los más pobres, nos dice que el 10% más rico del país concentra más de la tercera parte del ingreso nacional. Pero eso no es suficiente. Hay que acercarnos al famoso 1%, a la oligarquía, la gran oligarquía financiera, que no son arriba de 100.000 personas, 200.000 personas, ¿no? No arriba de, ¿será que 15.000 familias? No sé qué. Y dentro de estas, pues hay 16 grandes oligarcas que salen en las listas de las transnacionales, que han multiplicado su riqueza, según los datos oficiales, según los datos públicos, más de 5 veces en este periodo del Tratado de Libre Comercio. Entonces, sí es muy importante. Y además, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo, aparte de la...? Porque no es solo, fundamentalmente es la explotación de los trabajadores, los bajos salarios, la precarización del laboral, esto de la cuestión tan importante de ya no respetar el reparto de utilidades, que incrementa sobre todo de los trabajadores de las grandes empresas sus ingresos, la evasión fiscal, el fraude, la evasión fiscal, el fraude, el no pago de impuestos, y por lo que lleva además a la condonación de impuestos, es decir, a la devolución de impuestos o a perdonar. Bueno, sí me debían 3.000, 5.000 millones de pesos de Televisa desde hace 10 años porque no pago impuestos, pero se los perdonamos para que de aquí en adelante nos pongamos de acuerdo, ¿no? Ya van a pagar. No, eso es gravísimo. La evasión de impuestos y la devolución de impuestos se estima en algo así como en el 5 o 6% del Producto Interno Bruto, ¿sí? Lo que representó Pemex el año pasado de ingresos, o el antepasado. Entonces, realmente sí es una situación muy grave y muy que debería poder ser corregido. Cualquier otro país de América Latina cobra más impuestos que estos gobiernos neoliberales mexicanos. Y bueno, pues no se pueden generar inversiones públicas si no hay impuestos. Hay mucho que comentar del tema. y vamos a publicar su colaboración voluntaria. Muchísimas gracias por enviárnosla en www.frecuencialaboral.com para que el auditorio pueda leerla y estar bien informado sobre estos temas, porque ahora nos quieren hacer creer que bajó la pobreza con una declaración que hizo ayer Rosario Robles, pero en realidad se disparó. Y además, ya para terminar, decir y tener muy claro que las estimaciones del profesor Wolbitnik nos dicen que en lugar de registrar solo 55.3 millones de pobres, la pobreza es de más de 100 millones de mexicanos. Así es, porque solo 2 de cada 10 mexicanos no tienen problemas con su economía y 8, pues estamos sufriendo las consecuencias. Así es. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y felicidades como siempre y un gran reconocimiento a su programa. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Tenemos llamadas. Aurelio Gutiérrez, él es jubilado del Sindicato Mexicano de Electricistas, dice que felicita al programa Frecuencia Laboral y a Martín Esparza. Muchísimas gracias. También nos llama Guillermo Valdés, es jubilado, felicita al programa y dice que se ha dado un gran paso para la solución del conflicto del sindicato. Efectivamente tuvimos asamblea el pasado martes, donde llevamos a la asamblea el memorándum de entendimiento, que es el acuerdo político que detona el esquema al cual hemos venido insistiendo para la reinserción laboral de los trabajadores. También recibimos un sobre con un libro y una carta de la Asociación Nacional de Trabajadores Jubilados y Pensionados, Asociación Civil, y nos habla sobre la problemática que existe en el Seguro Social sobre las pensiones que reciben los trabajadores, que cada vez son pensiones miserables, y todavía cada año el director del Seguro Social dice que el problema de las pensiones en el IMSS es producto de que los jubilados viven más años ahora, ¿no? Entonces, prohibido envejecer, porque si no, imagínense. Pero sí usan los recursos de las Afores para dárselos a los grandes empresarios y los desaparecen, porque ni siquiera están obligados a entregar cuentas, no están obligados a dar una utilidad para los trabajadores, ni están obligados a regresarlos. Pueden declarar que perdieron el dinero y ya, ahí se queda el asunto. Así lo dicen en los contratos que se firman con las Afores. En la parte de atrás, con letras muy chiquitas, dice que esos dineros se pueden invertir y las inversiones son de alto riesgo. Entonces, como puedes ganar o como puedes perder, y lo que hemos visto en todos los países donde han implementado este sistema de pensiones privado, pues nunca los trabajadores han ganado, al contrario, han perdido los ahorros. Y lo mismo que se acaba de explicar en el foro que hubo en el Sindicato Mexicano de Electricistas sobre el tema de las pensiones y jubilaciones. El despertar del gallo. El gallo. Bien, la pregunta del despertar del gallo el día de hoy es: ¿cuál es el plazo máximo para pagarle a un trabajador su salario de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo? Lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Derecho y justicia para los trabajadores. Licenciado Jesús Luna, buenos días. ¿Qué tal, Martín? Me da mucho gusto saludarte. Muchas gracias. Hay bastantes llamadas del auditorio. Nos llama Nelly Rosales Almeraya. Dice que escuchó el programa en la radio que se llama Frecuencia Laboral, donde le proporcionaron su correo, el cual le consultaré algo. Dice: yo apenas renuncié en mi trabajo por intereses personales, pero quisiera saber a cuántos derechos he renunciado y a cuántos sí tengo. Dice: mi finiquito fue lo mínimo según su contador. Hicieron sus cuentas y la verdad no estoy de acuerdo. Me hicieron firmar un documento donde estaba de acuerdo con lo que me estaban dando. Al final resultó que prácticamente no le dieron casi nada. Tenía trabajando 3 años, ganaba 1,250 pesos semanales y en el finiquito le incluían los 2 años de vacaciones que le debían. Sin más por el momento, por su atención, y pregunta que qué puede hacer. Pues ya no puede hacer absolutamente nada, porque primero pues es una renuncia voluntaria. Y de acuerdo a la ley, cuando se renuncia voluntariamente a un empleo, al único que se tiene derecho es a las partes proporcionales de su finiquito, que es aguinaldo, vacaciones, prima vacacional o alguna prestación que tengan, si es que tienen contrato colectivo. Y la ley establece también que solamente que tengan más de 15 años tienen derecho a que se les pague la prima de antigüedad, pero también pone la excepción de que cuando son despedidos justificada o injustificadamente, independientemente del tiempo que tengan, les tienen que pagar la prima de antigüedad, que son 12 días por cada año de trabajo. Aquí es lamentable, bueno, es algo que es muy cotidiano con nuestros compañeros trabajadores, que firman sus renuncias, firman sus finiquitos y después dicen, ¿qué hacemos? Yo creo que deben entender que cuando se firma un documento de esa naturaleza, difícilmente en un juicio se va a poder acreditar cosas diferentes. Más aún con los criterios que ha emitido la Corte. Recordemos que aquí decíamos hace unos días, hace unos programas, que la Corte emitió un criterio donde dice que un trabajador que haya firmado un convenio de la naturaleza que sea y si es sancionado por la junta respectiva y después el trabajador siente que no le pagaron lo que le debían de haber pagado y vuelve a reclamar las diferencias por ese simple hecho, por haber sido sancionado por una autoridad que no contempló de renuncia de derecho alguno, ya el trabajador no tiene derecho a pedir absolutamente nada. Entonces, bajo esas circunstancias, yo creo que los trabajadores, a nadie nos obligan a firmar. Es cuestión de que uno tenga el carácter y la voluntad de saber defender sus derechos y saber que uno debe uno renunciar nunca a estos. Ya después de que firma uno, pues, ¿qué puede uno hacer? Creo que nada. No, difícilmente pueden recuperar sus derechos cuando renuncian a ellos. Aunque la ley establece que nadie puede renunciar a sus derechos. Así es. ¿Y en este caso cómo se le hace? Bueno, efectivamente la ley, su artículo 33, que no hay renuncia de derechos. Pero por eso es que estábamos citando la jurisprudencia esta. Si la autoridad laboral considera que el convenio que se hace no violenta ninguno de los derechos y garantías que tienen los trabajadores, y después esto reclaman o aducen que les faltó cualquier prestación, ya no podrá ser reclamable porque la autoridad está sancionando un convenio donde ellos establecen que no se renunció a ningún derecho, cosa que es una falacia porque vas a ir a las juntas para que las juntas mismas en sus etapas conciliatorias digan, vamos a llegar a un acuerdo, como ni tú ni ninguna de dos partes tiene la razón, ante un despido, ¿no? El 50% se te da. Sí, la misma junta está provocando una violación al derecho porque la ley establece que cuando un trabajador es despedido tiene derecho a 3 meses de pago de salarios. Bueno, aunque ahí tiene la salvedad de que puede reclamar su derecho por la vía ya de un proceso, ¿no? Es porque esa es la parte conciliatoria. Pero una vez que firman, renuncian a su derecho y ya es bien difícil rescatarlo. Hay casos, por ejemplo, acá con el conflicto de Luz y Fuerza, varios de los que se fueron a indemnizar de manera voluntaria, pues no les calcularon su indemnización conforme al contrato colectivo de trabajo. Después volvieron a demandar, incluso hubo peritos que plantearon y revisaron, y efectivamente la Junta les dijo, sí, tienes razón, tu contrato colectivo dice que tienes derecho a esto, a esto, a esto, y le pusieron ahí todo. Dice, sin embargo, no te liquidaron porque la extinción de Luz y Fuerza fue por caso fortuito y causa de fuerza mayor. Dice, y en tu contrato colectivo no establece la figura de caso fortuito y causa de fuerza mayor, por eso te liquidamos conforme a la ley. Dice, y por si fuera poco, te dimos un bono, y ese bono era para evitar cualquier controversia en el futuro. Dice, pero al final viniste por tu propia voluntad, y entonces aquí firmaste, y ya lo hicimos valer. Entonces ya no hubo forma. Ninguno ya tuvo forma de tener defensa para poder reclamar lo que por derecho les correspondía en el término del contrato colectivo de trabajo. Sí, pues hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque a veces nos vamos con el deslumbramiento del dinero y luego en ese caso les habían ofrecido darles empleo y dijeron vamos a tener dinero y empleo y en realidad traicionaron a sus compañeros que se quedaron en la lucha. Y lo mejor pues es defender sus derechos. Ya después lo que se quiera hacer pues es hasta hacer uno como... Pues eso sí, traicionando nuestro gremio, traicionando nuestros principios. Los derechos se han conquistado a base de sangre, a base de esfuerzo, a base de lucha. Y muchos de nosotros tiramos nuestros derechos porque decimos, necesito dinero. Pues sí, todo el mundo necesita dinero. Los que trabajamos necesitamos dinero, por eso trabajamos. Y ahora con lo que dijo el Coneval, 8 de cada 10 mexicanos necesitamos dinero. Unos más, otros menos, pero todos estamos en esta condición. Bueno, saludamos a nuestros colaboradores voluntarios, Antonio Peregrino Rojo, que está en un curso de capacitación, Joel Hernández El Popeye, el licenciado Jesús Luna, Andrea Luna, que también nos ayuda contestando sus llamadas y transcribiendo algunas de las entrevistas que aquí hacemos, y en los controles técnicos se encuentra David Muñoz, quien siempre nos hace el favor de transmitir el programa. Lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Y hablando de pobres extremos, ayer nos encontramos a uno de los dirigentes de los jornaleros agrícolas de San Quintín y lo entrevisté. Ayer, 24 de julio del 2015, se realizó una reunión entre los dirigentes de la Alianza Nacional Estatal y Municipal de Asociaciones para la Justicia Social con autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social y de la Secretaría del Trabajo del Gobierno de Baja California. Eso fue allá en la capital del estado de Baja California, Ensenada. El problema es que las autoridades del gobierno federal, local y los dueños de los ranchos han cumplido con el compromiso de aumentar el salario a los jornaleros agrícolas de San Quintín, ni de inscribirlos al Seguro Social, como establecen los acuerdos de la reunión del 4 de junio de este año. En entrevista con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia, Justino Herrera, dirigente de la alianza, dijo que el problema de fondo es que entre las autoridades y rancheros hay lazos de complicidad para sobreexplotar a los trabajadores agrícolas de San Quintín. Mi nombre es Justino Herrera Martínez, un luchador tratando de defender los derechos de los trabajadores del campo, un integrante que se unió a la Alianza de Organizaciones para defender el derecho de los trabajadores. Desgraciadamente, muchos de los acuerdos que se ha estado llevando desde el día 18 de marzo hasta el 4 de junio no se están cumpliendo, y principalmente el acuerdo que se quedó el día 4 de junio con los tres niveles de gobierno, donde en la primera semana de julio se le iba a dar continuación a la mesa del diálogo para ver en qué categorización habían quedado las empresas de acuerdo a las categorías que ellos están especificando en la minuta de acuerdo. No se ha llevado a cabo nada. No se han presentado para nada, no están cumpliendo con su palabra estos funcionarios al empeñar un compromiso y no lo estar cumpliendo. Nosotros vamos a seguir luchando, vamos a seguir peleando. No, esto no es de ahorita. Sabemos que la lucha laboral de los trabajadores no es de un día, no es de un mes, no es de tres meses, es hasta que se logre. Y por lo tanto, hoy precisamente me acaba de comunicar mis compañeros que van a tener una reunión en Tijuana con el delegado regional del Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Y lo que se va a tratar de apurar es a que el delegado regional cumpla con los acuerdos del día 13 y 14 de mayo que tuvimos en Ensenada, en las oficinas de la API, donde se iba a empezar una campaña de afiliación y credencialización a todos los trabajadores del campo, y que se exija y se cumpla con la ley de que ya no se estén dando pases ni cartas de constancias de días laborados a un trabajador para poder ser atendido en el seguro. Y así entonces es. Tendrían todas las empresas que darlos de alta al IMSS. Así es el compromiso. Y hasta ahorita ni una los ha dado. No, hasta ahorita nada. Ningún patrón está cumpliendo, ningún ranchero está cumpliendo, siendo solapado todavía por las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Cuántos rancheros hay allá? Ranchos hay como unos 150, 150 a 200. Y dicen que hay hermanos, hijos y parientes de funcionarios públicos ahí. ¿Usted trae en la memoria algunos nombres? Mire, dentro de patrones hay dos funcionarios públicos. Uno es Manuel Valladolid, que es el secretario de Fomento Agropecuario, y su primo es el secretario de Finanzas. Son patrón, son gobierno y son parte de la mesa directiva de los agricultores. Entonces tenemos una muralla allí donde hay una mafia entre gobierno y agricultores para violentar el derecho de los trabajadores. ¿Y ya los denunciaron por conflicto de interés y corrupción? No, tal no se ha dado ese paso, pero ya se ha denunciado ante una comisión que estuvimos aquí con los senadores y diputados de aquí en México, donde estamos solicitando el retiro del puesto de gobierno y que gobierno pues vea no seguir teniendo esa mafia. Porque también hay un hermano del secretario de Comunicaciones y Transporte. Bueno, ese es Felipe Ruiz Esparza, es el señor Ruiz Esparza de aquí de Comunicaciones y Transportes. También hay mafia, pues. Entonces difícilmente nosotros los pobres podemos ganar una lucha. Pero aunque parezca difícil, yo me he propuesto un reto y vamos a ganar esa lucha. Cueste lo que cueste. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Nos vamos a reír para no llorar. Déjenme reír. Ay, mamá. Para no llorar. Déjenme cantar para que la pena no duela tanto. Déjenme reír. Ay, mamá. Para no llorar. Déjenme cantar para que la pena no duela tanto. Nos vamos a reír para no llorar porque los trabajadores mexicanos estamos en vías de quedar en la pobreza extrema, en completa inseguridad social, sin derecho a la salud, ni a la vivienda, ni a la alimentación, sin derecho al empleo estable, sin derecho a una pensión por accidente de trabajo, por enfermedad o a una jubilación. Por cierto, el Coneval señaló que más de 70 millones de mexicanos estamos sin seguridad social. ¿A qué se refiere? Pues que no tenemos atención médica, no tenemos una pensión o una jubilación en caso, una pensión en caso de accidente o enfermedad, y no tenemos derecho a una jubilación. Bueno, pues esas eran las condiciones en que vivía el proletariado de finales de 1800. Eso fue en el siglo XIX. Eso lo advirtió el investigador y académico de la Universidad Autónoma Metropolitana Plantel Xochimilco y secretario general de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, Rafael González. Durante una conferencia que ofreció en el Foro en Defensa de la Seguridad Social y Solidaria de las Pensiones y Jubilaciones, que organizó la Confederación de Jubilados Pensionados de Adultos Mayores de la República Mexicana, que se llevó a cabo el pasado miércoles 22 de julio, en Insurgentes 98, en instalaciones del ESME, anunció que el gobierno federal pretende una reforma para que sean el IMSS o el ISSSTE quienes se encarguen de la atención médica de los trabajadores y sus familias, sino las empresas aseguradoras privadas. Pero al igual que los carros, dice, el trabajador no pagó por cobertura amplia en su seguro de enfermedad, no lo atenderán y si lo atienden, le cobrarán caro y a precio de mercado. A fines del siglo XX sobrevive la llamada ofensiva neoliberal en contra de las clases trabajadoras. La relativa seguridad previa social del proletariado fue seriamente atacada. El proletariado viejo es sustituido por lo que ahora en algunos países están llamando el precariado. En el mundo está aumentando de manera monstruosa lo que se ha llamado el precariado, que es una mezcla de trabajadores informales con trabajadores con menos derechos que los trabajadores de antes. El trabajador de empresa subrogada, el trabajador bajo régimen de honorarios o contratos temporales. El precariado pierde la seguridad en el empleo, pierde la seguridad en el tipo de trabajo que se realiza. No sé si recuerdan ustedes esto de la flexibilización del trabajo. Se pierde la seguridad en higiene laboral, se pierde la seguridad en capacitación, no hay planes de capacitación. En el pago, en caso de enfermedades o incapacidad, muchos de los trabajadores que están contratados con honorarios tienen como única opción el seguro popular. Entonces se pierde el pago en caso de enfermedades o incapacidad, se pierde la jubilación, sobre todo en el trabajo informal, se pierde la pensión en caso de enfermedad y se pierden mucho las posibilidades de organizarse. En el campo de la salud ha habido una reforma que ha atravesado varias fases. En la primera fase fue estrangular las instituciones públicas, desprestigiarlas y decir que las privadas son mejores. Y lo que se propone es abrir la competencia mercantil como la salvación de esto. En la segunda fase, lo que viene es la entrada de los mecanismos de aseguramiento. Pero ojo, esta nueva forma de aseguramiento se parece más a cuando uno asegura su carro. A ver, ¿cómo quieres? Cobertura tercero, y si tu choque es menor a tanto, te lo cubro, si no, no. O cobertura completa, y cuesta distinto. El seguro popular es un seguro que ofrece un paquete básico. Y si uno tiene un problema de salud o necesita algo que no esté en el paquete básico, que se llama cauces, se le cobra lo demás y se le cobra caro a precio de mercado. Cada quien va a tener que contratar su seguro y si no tiene para pagar, no lo van a atender o le van a dar una atención básica pero si tiene una enfermedad grave, pues no lo van a atender o va a tener que pagar a precio de mercado. Y el próximo 12 de octubre del 2015, Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia, cumplirá 10 años. Con ese motivo estamos haciendo un libro sobre las luchas laborales que hemos cubierto en este espacio radiofónico, las condiciones socioeconómicas en que se han dado y las condiciones políticas. Y por esta razón también queremos difundir la labor que estamos haciendo también en el portal www.frecuencialaboral.com. Va a haber especialistas hablando del tema, también nosotros los que participamos en el programa, que también tenemos nuestras especialidades, pues vamos a hablar el licenciado Luna de Asuntos de Derecho Laboral, Derecho y Justicia, Martín Esparza del Sindicalismo. Yo, su servidora Lourdes Martínez, voy a hacer un panorama de todo lo que han sido los derechos humanos y la situación de las reformas estructurales, y Antonio Peregrino Rojo va a hacer un esquema de lo que él vivió como bombero, de cómo repercute la falta de seguridad y de prevención en incendios en el empleo y en las empresas. Con este motivo queremos difundir la opinión de nuestro auditorio sobre lo que ha significado para ellos y ellas la labor periodística de Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Me llamo Patricia Cosío Rivera, soy fotógrafo y del programa de Frecuencia Laboral, pues tengo más o menos como 3 años oyéndolo y me parece muy interesante. Sus contenidos pues son extraordinarios y que no en todos los medios lo dicen, y queremos que sea más días o más tiempo, ¿no? Porque la situación pues se agrava cada vez más, ¿no? Y la población pues no tiene la oportunidad de enterarse. A veces entrevistan a las gentes interesadas o que son maestras en esos temas, y ya uno como audiencia pues lo entera, ¿no? Que hay otros caminos, hay otras formas, y qué bueno que cumplan más años y que ojalá que sí se puedan hacer las cosas mejor. Bueno, pues podemos aquí en este espacio entrevistar a políticos, altos funcionarios, sobre qué piensan de Frecuencia Laboral, pero creo que nos nutre más que el auditorio pueda opinar sobre el programa y decirnos su experiencia a través de escucharnos cada semana y cómo le ha parecido toda esta labor de 10 años, Martín. Sí, y efectivamente el objetivo de iniciar este programa hace 10 años era darle voz a los que no tienen voz en el país, de toda la problemática que sufren los trabajadores de despidos injustificados. Este programa ha servido para comentar primero lo sucedido, por ejemplo, en Cananea, cuando la huelga de los compañeros mineros y después la toma armada y militar de la propia mina para meter un sindicato de la CTM, lo mismo de Pasta de Conchos, que aquí lo cubrimos, el caso Mexicana de Aviación, y sobre todo Frecuencia Laboral ha servido para explicar gran parte del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro y el despido de 44 mil trabajadores. Si nos podemos hacer un resumen, no terminamos en un programa, de la importancia de darle voz a todos los trabajadores que están en conflicto, pero hoy sobre todo, pues aquí han estado indígenas como de la tribu Yaqui denunciando la problemática de los acueductos allá en Sonora, han estado académicos, han estado de compañeros de los de pensionados, jubilados, adultos mayores. En fin, yo creo que este espacio ha servido para darles de viva voz la problemática que enfrentan cada uno de los trabajadores en este país. Bueno, y el licenciado Luna está haciendo también un trabajo que va a ir en este libro, que va a ser más o menos de 200 páginas, sobre la reforma laboral y las consecuencias que ha tenido en el derecho y la justicia para los trabajadores, licenciado. Efectivamente, así es. Uno quisiera que este tipo de notas no surgieran, pero lamentablemente con el tipo de autoridades, con el tipo de sistema político y económico que tenemos en este país, los agravios a los trabajadores no es nada para alegrarse, porque lamentablemente los derechos, algunos de los trabajadores los dejamos perder, y algunos nos imponen cosas diversas como es a través de criterios que en la misma corte establece, como hicieron en el caso de los compañeros del ESME, como hicieron en el caso de los trabajadores de Cananea. Entonces yo creo que sí tenemos que tener en cuenta esto para hacer reflexiones y saber qué hacer. Va a ser una cuestión panorámica porque ayer subí una foto al Face de cuando empezó la campaña del zapatazo contra el expresidente del desempleo, Felipe Calderón, el día en que una señora está apenas sacando la primer bolsa con los zapatos viejos, ¿no?, que se estaban pidiendo que se juntaran para lanzarle un zapatazo a Calderón. Y mucha gente me decía, no, ahora incluye esto, pero también incluye el otro. Y la realidad es que no nos va a dar el espacio, las 200 páginas, o tal vez un poquito más, para tanta información, los detalles que han ocurrido a lo largo de 10 años. Pero la idea es esa, hacer reflexionar a los trabajadores de esta historia de despojo de derechos. Y pues en realidad va a ser una visión panorámica. La idea es presentar el libro el 20 de noviembre, porque queremos esperar hasta el 12 de octubre a ver qué ocurre en estos meses respecto a los trabajadores y no perdernos nada de los 10 años reflejados en este libro. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Tenemos llamadas del auditorio. Romero Sánchez de Ciudad Nezahualcóyotl opina que qué casualidad, cuando el presidente estaba en París, se escapó el Chapo. También es una casualidad que se compró el triunfo de México en el fútbol ante Jamaica, que ha sido un ha sido un escándalo la selección, ¿no? Porque parece ser que está haciendo trampa para poder llegar a la un evento futbolero, pero yo la verdad no le presto atención al fútbol porque ya sé que sirve para manipular conciencias o para opacar eventos graves de situaciones económicas que se están derrumbando como la de México. Así es que ya realmente el fútbol a mí no me atrae más que para hablarme de la mediocridad. Carlos Ramírez, de Villa de las Flores, de Coacalco, dice él que fue a comprar leche y efectivamente, como decía la invitada, que es la investigadora Josefina Morales, que subieron la bolsa de leche de 9 a 11 pesos y sin previo aviso, sin consulta. Ahora vamos a ver más pobres. Pero no solo la leche, ha subido todo, todo. En fin, es grave lo que está pasando. Y ya nos lo había dicho el investigador del Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, que esto iba a pasar en julio. También nos llama Ernesto Brambila, felicita al programa. Leti González pregunta, dice, hace 3 años me negaron la pensión y firmé donde decía que no alcanzaba las semanas. ¿Puedo hacer algo para recuperar su pensión? Dice que si hay algún problema, por si cobra todo su Afore. Yo le recomiendo que no cobre lo de su Afore. Mejor, si tiene interés, puede comunicarse al 55 16 77 97 88, y con todo gusto vemos el esquema que le pueda favorecer mejor para tener derecho a su pensión. ¿Y también a qué correo electrónico, licenciado? Es jesusanau@yahoo.com. Y puede darle clic a un botón naranja que está en www.frecuencialaboral.com, que dice Conoce tus derechos, y ahí va a encontrar los datos del licenciado Luna. Lo que yo les pido es que le manden el correo más que hablarle. Es más fácil la comunicación y puede extenderse un poquito más en la explicación. También nos llama la profesora Carmen Soto. Dice, los que estamos amparados contra el pago de luz en Ecatepec, nos ha llegado un papel rojo de la CFE que dice o pagan o los embargamos. Pregunta que si pueden hacer esto, que si los pueden embargar. No los pueden embargar, sobre todo porque existe una disposición en la ley de la Profeco que señala que cuando está una queja depositada, incluso ninguna empresa, y en ese caso CFE, debe respetar, incluso darles, seguir dando el suministro de la energía eléctrica. Y más aún, para un embargo se necesita un orden de un juez y se tiene que ventilar un juicio primero, un juicio administrativo. Y eso, pues vamos a ver cómo va. A propósito del tema de los usuarios, el jueves pasado hubo una importante movilización de los usuarios de la energía eléctrica que están agrupados en la ANUE, que es la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, que tienen demandas muy centrales. ¿Cuál es? Es el borrón y cuenta nueva, la tarifa social y el derecho a la electricidad como un derecho social y humano, que están luchando porque a raíz de la extinción ilegal de Luz y Fuerza, se ha incrementado la electricidad en la zona metropolitana en más del 250%, y prepara las condiciones para la privatización, que fue aprobada en la reforma energética, y están cambiando los medidores para meter medidores digitales y después comprar la electricidad por adelantado. Esas fueron las verdaderas razones de tomar la decisión de extinguir a Luz y Fuerza, era el preámbulo para la privatización. Por eso a todos los usuarios es muy importante su participación en los comités de usuarios, en su colonia, en su barrio, en su municipio, y además que cada comité de usuarios está enviando a un representante de su comité a las reuniones que son a las 10 de la mañana los sábados en Antonio Caso número 45. Y la mejor forma de defender el servicio de electricidad pues es organizándose, y están recibiendo el apoyo del sindicato. La movilización fue importante, los recibieron en Profeco, están parando todos estos anuncios que les mandan de hostigamiento a los usuarios. De ahí se fueron a la CFE, a Río Rodano, se fueron a la PGR, se fueron a Gobernación. La verdad que fue una movilización sumamente importante, miles de usuarios defendiendo el derecho a la electricidad. ¿Qué les dijeron las autoridades? Porque tuvieron reunión en la Profeco. De la Profeco hay bastantes quejas que se han hecho y las audiencias están paradas, y todavía hay un rezago de que no han aceptado las dependencias. Entonces ya se destrabó esta parte, se están entregando más quejas que siguen llegando a diario, y los comités que están desarrollando pues ya saben perfectamente cuáles son sus derechos, y el compromiso es de continuar recibiendo por parte de la Profeco y además en las propias audiencias, porque no se desahogan, y además quien llega a las audiencias es la CFE, pero llega sin la personalidad jurídica, porque toda la infraestructura está en comodato. Al final, el que tendría que hacerse cargo de las audiencias sería el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes, el SAE, porque es quien le entregaron toda la infraestructura. Sin embargo, ahí las audiencias, ninguna audiencia las ha ganado la CFE con este tema de la personalidad jurídica. Y sobre todo, pues que el usuario tiene el derecho, porque no han celebrado contrato de suministro de energía eléctrica con la Comisión Federal de Electricidad, y tampoco les han respetado el subsidio al cual tenían derecho los usuarios. Y además todas las fallas que está habiendo, porque ya las fallas ahorita con este tema de las lluvias, y el aluminio que pusieron en lugar de cobre, pues las variaciones de voltaje está haciendo que se dañen sus aparatos de los usuarios, y todo eso está contemplado en las propias quejas en Profeco. Entonces, además de que tienen que resarcir los daños a los usuarios por la quema de sus aparatos, también les tienen que restituir su subsidio, y sobre todo, ¿quién va a ser el nuevo suministrador? Porque dicen el decreto, en el contrato en comodato que dieron, que ese contrato en comodato va a terminar una vez que las autoridades definan la disposición final de los bienes. Entonces no se sabe, porque la reforma energética pues también quitó a Comisión Federal de Electricidad como organismo público descentralizado. Le quitaron la facultad exclusiva del Estado de generar electricidad y de comercializar. Entonces, ¿quiénes son las empresas a las cuales les van a concesionar el sector eléctrico en este país? Van avanzando, les agarraron un mega aguacerazo. Yo estaba ahí en Gobernación esperándolos y empezó el aguacero y a correr. Pero sí llegaron. Yo pensé que ya se iba a detener la marcha, que estaban en la PGR, pero sí llegaron finalmente a Gobernación a hacer su mitin de protesta. Bueno, en más información, ¿sabe usted por qué desaparecieron al Instituto de Educación Pública de Oaxaca? Bueno, pues el gobernador vino hace 2 semanas, el 16 de julio del 2015, al Senado de la República, a la Comisión Permanente, a la Tercera Comisión, y ahí pues algunos diputados del PRI y senadores le pedían que usara las fuerzas públicas contra los maestros que están oponiéndose con plantones y mítines a la evaluación. Pero les dijo, bueno, pues que los maestros eran 83,000 y él nada más tenía 3,000 efectivos. Siacos, que no era posible, y que además él estaba cierto de que no había tanta falta a clases de los maestros, porque él creía que quienes hacían las movilizaciones eran alrededor de 4,000 trabajadores que afiliados a la CENTE, que allá es la sección 22 de la CENTE, que está adscrita a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, quienes hacían las movilizaciones, más 300 sindicalizados que estaban comisionados a actividades políticas. Y el 82% de las plazas del IEPO, el Instituto de Educación Pública de Oaxaca, están sindicalizadas. Y aquí es importante señalar, porque en el discurso de este señor Gabino Cue, que hay que decir que fue un candidato de la izquierda institucional. Todos los partidos que se dicen ser de izquierda fue el que propusieron a este señor. Y en su discurso dice que fue una decisión de Estado. Y entonces vemos las declaraciones del propio presidente respaldando esta decisión autoritaria, porque pues tal parece que ya les hizo costumbre que por la noche, con las fuerzas armadas y militares y con decretos, van a resolver los problemas de este país. Y dice una decisión de Estado, sale el presidente a respaldar, está Emilio Chuaifé respaldando, salen los diputados y senadores a declarar en favor de esta decisión. O sea, dices, es increíble que esta clase política gobernante tome este tipo de decisiones de violentar el Estado de Derecho, y los propios maestros también ya les incautaron sus cuentas, hay órdenes de aprehensión contra varios dirigentes, y una campaña criminal de linchamiento en contra de los maestros, como si fueran ellos los responsables de toda esta ingobernabilidad que se está creando con una reforma que ni es educativa, sino es una reforma administrativa y laboral. Nuestro respaldo a los maestros que están luchando por la educación pública en este país. Hasta la próxima. Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.